como cala y aquí voy tragándome entre risas el dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Frecuencia libre.info. La Popo Rosita. Noticias cagadas, entrevistas, popoemas, copronoticias, música, recetas y mucha mierda rosa. Mucha mierda rosa. 8 pm a 10 pm. Yo que todo me lo invento para andar a la deriva. El objetivo es mantenerse viva. Estás escuchando La Popo Rosita. Pues buenas las tengan todas y todos ustedes en esta noche. Estamos con un programazo así especial, bien chido, bien bonito, porque estamos estrenando formatito, ahí les vamos a ir platicando de lo que se trata. Están escuchando en este momento La Popo Rosita a través de espora.org, 2.8000/ lapoporosita.mp3. Todo eso para que nos puedan sintonizar. Esperamos que lo estén haciendo. Este programa se está grabando y está en vivo aparte, así que manden saluditos, recomendaciones, peticiones de canciones, etcétera. Yo soy La China. Y bienvenides. Por acá pasan los micrófonos. ¡Hey! ¿Qué onda a todos? Saludos. Aquí la Favo Kitsch transmitiendo en vivo. Y pues presentándome como el elemento disléxico de esta noche. Así que tenemos doble reto el día de hoy, que es transmitir en vivo con lo más mínimo indispensable y necesario de la dislexia que se disponga para esta noche. Hola, hola a todos. Pues un gustazo otra vez estar acá transmitiendo desde algún lugar de Villaviciosa en este programa La Popo Rosita. Y pues un saludo a toda la pandilla que nos está escuchando. Qué chido que sigan este programa que se hace con todo el corazón. Y pues un saludo especial para allá, para la Pau en San Luis Potosí, desde Cosmos Cooperativa, que nos está escuchando. Entonces, esto apenas comienza. Mamá, préndele a la radio que está sonando La Popo Rosita. Bueno, el día de hoy les vamos a estar compartiendo un poquito de todo en este bonito programa ecléctico, tal cual lo redefinimos un poco la semana pasada, y vamos a estar hablando y desglosando los memes del momento. También vamos a tener la sección, obviamente los cortes musicales. Tenemos una sección, una selección súper chida para la noche de hoy, incluyendo a la comadre Gaby, hija de Gaby Bernal. Saludos hasta Querétaro y a toda la gente que nos está escuchando. Vamos a tener también un poquito de horóscopos muy bonitos, muy divertidos, y vamos a estar hablando y comentando, así que es importante también que aprovechemos este momentito en vivo para que nos comuniquemos todos en vivo, así que pueden entrar a la página de la Popo Rosita en Facebook y mandarnos ahí sus mensajitos, sugerencias, comentarios, absolutamente todo. Y pues bueno, arrancamos con la primera parte de este programa. Pues muchas gracias a toda la banda que nos está escuchando, ya nos están escribiendo a través de las redes, y le mando un saludo a una ex Popo Rosita que en este momento me está escribiendo, Luna Luz. Te mando un abrazote y un besote hasta donde te encuentres, a todos los medios libres, autónomos, autogestivos o como se llamen, porque es una chambota pues transmitir y hacer un proyecto autogestivo de comunicación en medio de tantos medios y publicidad y hegemonía en ese lado del mundo, ¿no? Capital, el norte global, etcétera. Bueno, para que seguir tirando línea, también un saludo a la cofradía, al Eric, a toda la banda, que al Miguel, al Fish, a toda esa banda. No, ¿quién nos falta? Bueno, toda la banda, ya saben quiénes son, nuestro corazón con ustedes. Un saludo a quién más por ahí.

esta es mi historia, pongan atención, de cómo Bolivia me transformó. Pasé de campesino hasta casi ser rey, y ahora estoy refugiado con mi amigo el Andrés. Bolivia, yo nací y crecí, pastando las llamas el poder adquirir. Siempre tranquilo en mi silla mandaba, tres presidencias ya iba por la cuarta. Y luego los gringos, ya sabemos por qué, golpearon mi estado y mejor me les pelé. Mi amigo Marcelo asustado me dijo, ¿te quedes ahora mismo hasta la 4T? Paré un taxi y al mirarlo noté que debía ya 100 pesos, yo no sé por qué. No le di importancia y lo abordé, pues al cabo lo paga mi amigo el canciller. Al fin llegué a Los Pinos, un lugar elegante. Ahí no vive AMLO, era más adelante. Llegando al palacio finalmente pensé, excelente servicio de mi amigo el Andrés. Hola, hola, hola, ya estamos de regreso otra vez con todas y con todos ustedes aquí en la Popo Rosácea. Vamos a explicarles un poco la dinámica de lo que poco a poco hemos estado conspirando aquí con las compañeritas. Una ondilla ahí que tenemos preparada para todos y todos ustedes es esta nueva sección de las... Bueno, no es nueva, las copronoticias, como pues siempre hay copronoticias. Sin embargo, pues la forma en la que se las vamos a compartir pues sí es un poquito diferente. Va a ser a través de memes la dinámica. Y bueno, pues empezamos con esta cancioncita, pues se acuerdan del príncipe del rap, ¿no? Bueno, pues le cambiaron la letra y estuvo circulando la semana pasada y pues se nos hizo súper cagado que estuviera esta noche dentro de los contenidos. Y bueno, pues vámonos directamente con los memes. Estuvo circulando esta de El Evo al Medioevo. Esto es un meme de Evo Morales sentado en la silla esta de Juego de Tronos, que es el trono así mayor. Y después, pues, a los golpistas, ¿no? A los golpistas de ultraderecha. Luego de autoproclamarse presidenta de Bolivia en un parlamento sin quórum, Jeanine Áñez entró al palacio quemado y levantó con sus dos manos un ejemplar enorme de la Biblia, en cuya tapa podía leerse visiblemente los cuatro evangelios. Lo que Áñez exhibía sonriente era el Nuevo Testamento, la parte de la Biblia sobre la que los católicos y evangelistas no tienen discrepancias. Un par de días después, un periodista de la BBC le preguntó por qué había hecho eso si Bolivia es un estado laico. Según estableció la Constitución de 2009, otra vez la presidenta ilegítima se cuidó de que su mensaje abrazara las dos vertientes del cristianismo. Y bueno, pues esto también nos lleva a otro meme, que es este de la pareja que está... Esta pareja que va de la mano y el chico se le queda viendo como a otra chica, así con cara de uy, ¿no? ¿Sí, sí recuerdan ese meme? Sí, pues es este temita de la nueva forma de colonizar, ¿no? La neocolonización. Entonces, como al parecer, ¿verdad? Las estadísticas dice por ahí Radio Pasillo, el chisme, que el catolicismo está cayendo poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que le sigue? ¿Qué es lo que le sigue? ¿A dónde viene el neo? Pues en esta cuestión cristiana, ¿no? Y ahí es a donde se describe este meme en el que personifican al catolicismo con la novia actual y pasa el cristianismo muy coquetón, como evolucionado, ¿no? En este caso, más voluptuoso, más atractivo, y por eso el sistema me voltea y dice, sí, claro, ja, mejor me voy contigo. Sí, bueno, hay por ahí, justo ahorita que estaba la FAO aquí como platicando un poquito de que es como la nueva tendencia, digamos que es como un sector de alguna forma más liberal dentro del sistema religioso. Hay por ahí un libro que se llama como La Reforma Protestante y el Espíritu del Capitalismo, que precisamente recupera la cuestión de que el protestantismo en la era capitalista, pues resulta ser, además de que lo impulsan los sectores económicos burgueses que están surgiendo después de toda la era de la revolución industrial y este rollo, para contrarrestar los viejos valores que imponía la Iglesia Católica tradicional, que básicamente se orientaban mucho a esta cuestión ascética, a esta cuestión de que pues a los pobres les iba mejor porque Dios prefería a los pobres que a los ricos. Y entonces pues la cuestión que retoma el protestantismo es de mejorar económicamente a tú como persona primero, como ser humano, subir en la escala social y luego extender, digamos, este bienestar económico a la comunidad y que esto mismo se reflejaría pues a nivel nacional, ¿no? Entonces, esta es como la cuestión que retoma y que precisamente todos estos sectores de clase media de los países de Latinoamérica pues están orientando como esta cuestión que el capitalismo es más atractivo, que o como toda esta cuestión que está surgiendo hoy en día de los jóvenes de querer escalar en, valga la redundancia, en la escala social, ¿no? La redundancia. Entonces, pues un poquito tiene que ver con esto, ya ahorita mencionaremos más a detalle estas cuestiones, pero sí me late un poquito por ahí, ¿no? Esta nueva ideología que se está forjando alrededor de pues de las ideas capitalistas y este rollo. Mil iglesias sacándole varo a la gente y ahora resulta que es lo que eso es lo que sustenta a los estados que están volviendo a la ultraderecha, ¿no? Fue el caso de Brasil y ahorita lo estamos viendo con Bolivia, ¿no? Pues bueno, pues también por ahí hay otra noticia más adelante de estos soldaditos que están creando. Mientras, pues vámonos con una cancioncita que se la dedicamos a Evo Morales. Es esa noche de Café Tacuba y regresamos con más contenidos aquí en las Copronoticias. No le cambien, va a estar bien, pero... Esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Parecía que estaba esperando tu momento de partir. Parecía haber observado mis momentos junto a ti. No me hubieras dejado esa noche. Esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Me abrazó el instante mismo que tú me dijiste adiós. Y no fue una gran tristeza, fue como ir de menor a mayor. No será lo mismo, pues también me conoció. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, siempre perteneciendo. Siempre pertenecido a ver, ¿qué tal que nos dejan por ahí sus comentarios en el Facebook de La Popó Rosita alrededor de esto que hemos comentado? ¿Qué opinan ustedes de esta situación que estamos viviendo en general? Es compleja, ¿no creen? Es complicado, pero a la vez hay que seguir. Como en este programa de La Popó Rosita, que estamos dispuestas a todo. ¿Verdad, chicas? Que se escuche ese coro diciendo, estamos dispuestas a todo, sí, a seguir adelante. Entonces, bueno, el siguiente meme que vamos a comentar es el meme de la semana, la Mum Laffert. Ese meme que ya trascendió y también ya todo el mundo está haciendo su versión. Pero entonces, pues bueno, nos referimos a este meme en donde Mum Laffert aparece con este mensaje en el pecho, ¿no? Mostrando ahí su pecho en a manera de rebeldía. Y pues bueno, la cuestión que esto genera, ¿no? Lo incómodo que se siente luego la banda viendo los senos femeninos. Seguimos ahí con ese temita. A ver, ¿por qué le tememos a los senos femeninos? Ay, ay, ay, estos temas. Pues yo creo que sí tiene que ver un poquito con toda esta cuestión que se está dando alrededor de, pues, de la fuerza que está cobrando el movimiento feminista en general en el mundo, por todas las cuestiones, pues que ha alcanzado en cuanto a políticas, en cuanto a exigencia de derechos, en cuanto a visibilización de casos de feminicidios, pues de todas las injusticias alrededor del sistema patriarcal y de los distintos tipos de opresión que sufrimos las mujeres en consecuencia. Entonces sí pienso que tiene que ver mucho todas estas series y ola de críticas en contra de Mum Laffert sobre esta cuestión que está en boga, que es el movimiento feminista, por un lado, ¿no? Y por el otro también, pues todo lo que ha causado como revuelto es alrededor de la figura pública de la morra, que al final pues es una artista hoy en día de talla internacional, pero que no por eso pues deja de ser chilena y no por eso deja de tener el derecho y el acierto de manifestarse a favor de su pueblo, porque al final pues es su pueblo, ¿no? Y yo pienso que cualquiera de nosotros, como seres humanos sensibles y conscientes de las problemáticas que vivimos hoy en día, nos manifestaríamos pues para protestar en contra de todos estos atropellos, genocidios, violaciones de derechos humanos, violaciones a las mujeres, que no hay estado de derechos, a todas estas violaciones que se vienen dando por parte de los estados en Latinoamérica y específicamente pues en contextos de dictaduras, de represión, de toques de queda. Entonces, pues, independientemente de si la gente piensa que lo hizo por fama, que si lo hizo por exhibirse, yo creo que es una buena manera de visibilizar este tipo de cuestiones. La otra es que, pues, ciertamente sabemos que el pueblo mexicano y en general en Latinoamérica todavía existe toda esta cultura machista bien, bien marcada. Y pues sí, muchos de los comentarios alrededor, por ejemplo, de estas muestras de protesta, pues van en el tono de, pues, de criticar la cuestión de desnudar el cuerpo y de utilizarlo como medio de protesta. Y pues los compas critican por el otro lado, por ejemplo, el exacerbado sexismo que se vive todavía hoy en día en la sociedad mexicana y que pues la gente no tiene pedos, por ejemplo, en mandarse, como dicen los compas por ahí, pues fotos de chicas desnudas, seguir haciendo calendarios y ponerlos por ahí en los negocios como los, ¿cómo se llaman estos que arreglan coches? Se me fue, los mecánicos. Ajá, es muy normal, ¿no? En la carnicería, o sea, es muy normal, pero cuando se dan estas cuestiones como de protesta, pues la gente se escandaliza, lo critica. Entonces yo creo que va un poquito por ese lado la reflexión. ¿Tú qué piensas, Chinx? Bueno, pues eso, ¿no? Y aparte la censura, toda la censura que existe en las redes sociales de, pues, todas las tetas así con florecitas o de alguna manera de taparla, ¿no? Y hubo varios memes alrededor de eso. Uno de esos memes, pues era Mum Laffert y otra persona que está dando, amamantando. Y decía, antes del feminismo las mujeres exponían sus senos para alimentar a sus bebés. Después del feminismo, exponen sus senos para matarlos. Y dice, así es, raza, cuando un niño ya me tiene harta, saco mi teta y le disparo con mi rayo láser. Entonces es como pues la sátira, ¿no?, de todo esto que tenía que ver alrededor de Mona Laferte, porque aparte de que en Chile violan, torturan y matan, también traía portando el pañuelo verde de a favor del aborto. Entonces, bueno, pues los grupos de ultraderecha, evangélicos también, yo creo, por ahí, no sé, seguramente personas que tienen como, no sé, pues esta tendencia ideológica, para no decir que tienen un chícharo por cerebro. Lo pensé, lo dije y ni modo, ya se fue. Y pues sí, es esto lo que les queríamos compartir. Y también, pues la otra noticia tiene un poco que ver con lo mismo de Mon Laferte, bueno, digamos en otro sentido, porque aquí hace poco, digamos el jueves pasado, en las instalaciones de la UNAM hubo una revuelta por ahí, manifestaciones, y manifestaciones pues del tipo de romper cristales, rayar paredes y todo este tipo de cosas, y surgieron pues un chorro de memes también, ¿no? Dice, la tarde de este jueves pasado, la zona central de CU sufrió una serie de actos vandálicos por parte de personas encapuchadas, eso es lo que dice los periódicos así ultraderechas, ¿no? Un grupo de personas encapuchados provocó destrozo este jueves en distintas partes de CU en el contexto de una protesta contra el acoso y el abuso sexual dentro de los diferentes planteles de la UNAM. Y bueno, pues toda esta banda que dice que no son formas de protestar y todo este tipo de rollos, pues había un GIF, ¿no? Como de, estas no son formas de protestar, y luego sale Jesús en el tiempo ese en el que se enoja con los mercaderes en el templo, tirando todo bien encabronado, ¿no? Así, pa, pa, pa. Como que esas no son formas de protestar, pero pues su propia tendencia cristiana, pues una vez dicta que la persona que ellos tienen como máximo, así, ícono de toda su ideología moral, pues está destrozando la calle y así como pegándole a todo el mundo, y entonces me pareció muy, muy chistoso resaltar eso, ¿no? Sí, pues nos queda claro que en la época de Jesús no había aerosol, pintura en aerosol, pero pues quién sabe, de pronto Jesús hubiera recurrido al graffiti para manifestarse ante los mercaderes y decir, no hagan esto. Entonces, pues ahí están las inconsistencias y la incongruencia de este tipo de ideologías, ¿no? Esa doble moral que todos sabemos y conocemos, ahí se manifiesta, ¿no? Entonces, ¿qué onda? ¿Qué onda con esa gente? ¿Son o no son? ¿Apoyamos a Jesús contra los mercaderes o a los movimientos sociales con aerosol? ¿Qué se hace en estos casos? Sí, pues al final es interesante porque precisamente sí creo y hemos visto durante todos los procesos históricos en donde se han manifestado revueltas populares que al final la banda pues adapta sus formas de lucha a los contextos en los que vive, por ejemplo, ¿no? Y pues un ejemplo de ellos, bueno, hay muchos ejemplos, por ejemplo la rebelión de las piedras en Palestina, ¿no? Donde veíamos a los niños combatir con piedras a los soldados israelíes, y bueno, eso, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Fabo hace ratito, que a lo mejor en un contexto de la época de Cristo, pues se buscaban otras formas de manifestarse, de tácticas políticas, y pues precisamente se va adaptando. También en estos días veíamos, por ejemplo, las manifestaciones en Hong Kong o estas otras que se están dando en Latinoamérica, que ya están utilizando los dispositivos electrónicos o la tecnología de primera punta para combatir la represión, porque precisamente también se está utilizando tecnología de primera punta, métodos represivos a través de internet, métodos de control y de manipulación a través de internet, y pues naturalmente hay que actualizarse, hay que utilizar los mecanismos que vayan surgiendo y se vayan teniendo a la mano. Y definitivamente lo que sabemos por la memoria histórica que recordamos es que pacíficamente nunca se ha conseguido nada en la historia, ¿no? Ninguna lucha, ninguna ganancia política popular se ha conseguido a través de no movilizarse, ¿no? Porque claro que existen pues los sectores pacíficos que desde pues digamos de la política diplomática también inciden positivamente, no lo vamos a negar, pero en cuestiones de revuelta popular, pues es una, la autodefensa o permitir que la represión avance. Entonces un poquito sobre eso. ¿Tú qué piensas, Chinas? De acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Y bueno, pues sí, esas son las, el nuevo formatito, ¿verdad?, de comentar las noticias, que está bien bonito. Vámonos con un corte musical y seguimos con las siguientes secciones de este programa, que esperemos que les agraden a todas y todos ustedes. Están escuchando La Poporrosita a través de espora.org 2.8000, / lapoporrosita.mp3. Eso está sonando en vivo y en directo. Recuerden que si se traba, no se escucha bien, pues son problemas técnicos que son propios de los medios libres. Y aparte pues del cablecito, de cositas, ya saben, ¿verdad?, que la autogestión está como pues un poquito difícil, ¿verdad? Y ¿qué más les íbamos a decir? Que les den refresh a la página, si se les cae un poquito, si le dan refresh, ya está arriba. Aquí estamos monitoreando que sí esté pasando efectivamente como tiene que suceder, pero pues esas son las recomendaciones. No le cambien, vamos con Corazón Capullo de, a ver, acá nos van a presentar a esta estrella nueva, está por acá sonando. Oh, sí, esperamos que todo el auditorio de Querétaro esté emocionado, igual que todos nosotros, de poder compartir la música de la comadre Gaby Bernal Jade, una cantautora súper talentosa que también está haciendo bastantes cosas interesantes por allá, por la hermana República de Querétaro. Acaba de tener un festival y esta cancioncita pertenece a su último disco. Y pues bueno, los dejamos con Corazón Capullo. Corazón Go. estamos de vuelta aquí en La Poporrosita. Y bueno, después de este corte musical y de todas estas reflexiones en torno al feminismo, vamos con la sección Cyber Shit, ¿no? Bueno, en esta sección vamos a hablar un poquito sobre estas nuevas cuestiones tecnológicas que están surgiendo hoy en día y que se están tornando un poco bizarras, ciertamente. Entonces, en la sección de hoy, tenemos una noticia de un portal que se llama Noticias Canal RCN, que son noticias de Latinoamérica, en donde se implanta por primera vez en América Latina un microchip a un ser humano. Entonces, bueno, esto surgió en el marco de una conferencia sobre tecnología, un encuentro que se dio en Bogotá. Y bueno, al parecer la nota dice que el microchip es indoloro y es un suceso histórico. En otras ocasiones y en otros contextos, como en Suecia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, pues ya se han dado casos de implantaciones de chip en donde a través de estos mecanismos pues la gente tiene control, por ejemplo, de sus cuentas bancarias, de incluso hace rato platicábamos acá antes de iniciar el programa, que por ejemplo pues ya pueden abrir su coche desde ahí, cerrar su estacionamiento y bueno, manejar todo lo referente a las cuestiones del hogar que ya están también sistematizadas. Y bueno, viene un video que les vamos a subir la liga y a internet, en donde se hace en vivo la implantación del microchip a esta persona. Y el conferencista, pues digamos que está ahí como moderando la cuestión. Y bueno, esto dice así, dice: frente a la mirada atenta de los asistentes al Web Congress 2019, así es como se nombra este congreso tecnológico en Colombia, le fue implantado un microchip en la mano al fundador del evento, Owali Benzemain. Esto lo convirtió en la primera persona en Colombia en contar con esta novedosa tecnología. Este histórico acontecimiento tuvo lugar durante la conferencia dictada por el ecuatoriano Alfonso Celi y bueno, este acontecimiento tuvo lugar durante la conferencia en vivo, como ya lo mencionaba antes. Y bueno, es nombrado este personaje el nacimiento del primer cyborg colombiano, es decir, la primera persona que va a expresar sus capacidades adicionales mediante un microchip implantado en su cuerpo. Entonces, bueno, esto es un poquito la nota, que es como el primer experimento que se hace en Latinoamérica de un ser humano con un chip implantado, y obviamente el congreso viene con miras a que se implemente en las personas que voluntariamente quieran comenzar a manejar su vida electrónica, sus cuentas de bancos, su casa, a través de un chip electrónico. También, por ejemplo, a través de este chip electrónico, pues las autoridades sanitarias, por ejemplo, tienen acceso a tu cartilla de vacunación, a tu estado de salud, también, por ejemplo, a cuántos países has viajado, digo, prácticamente el control sobre toda tu información personal. Entonces, bueno, esto parece así como un cuento salido de la imaginación de George Orwell, de estos cuentos así que hacía como de ciencia ficción, en donde el gran hermano controlaba y veía todo lo que los seres humanos hacían, cada movimiento. Entonces, bueno, estamos entrando en una era que suena precisamente como una película salida de ciencia ficción, pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Ustedes qué piensan, muchachas? Definitivamente la ciencia ficción nos alcanzó hace un montón de tiempo, ¿no? De pronto, el punto cardinal en donde te ubiques te va a hacer quizá más evidente este tipo de cuestiones o más lejana, ¿no? Nosotros que estamos un poquito acá alejados del bullicio y la falsa sociedad, pues lo leemos, ¿no? Pero vas a una ciudad grande y te das cuenta de cómo funcionamos completamente diferente en base a la tecnología que tenemos alrededor. Entonces, pues esta medida de control disfrazada de con toda esta información te vamos a ayudar, y pues no la creemos. Finalmente es eso, ¿no? Saber qué haces, dónde lo haces, cuánto inviertes en cuanto a dinero, ¿no? También este tema de cómo nos mueve el dinero. Imagínate, esta herramienta de control está genial para el sistema. A mí me recuerda en lo personal a varios capítulos de Black Mirror, en donde precisamente plantean esta cuestión como consecuencia del uso de estas tecnologías. Hay un capítulo en donde le implantan precisamente una especie de chip a un niño de 2 o 3 años, vendiéndole la idea a la mamá de que a través de ese chip puede tener un control a favor del niño. En el caso del capítulo es una niña, y el final termina siendo garrafal, ¿no? Porque entonces no solamente controla el lugar y lo que hace la niña, sino que además puede ver a través de los ojos de la niña mediante este chip y monitorearlo a través de una aplicación. Para no hacerles más larga la historia, la niña crece. A través de este chip también pueden inhibir la visión de las cuestiones violentas que se presentan en su contexto, y entonces la niña crece sin saber y sin entender y sin experimentar la violencia. Y en el momento en el que se suscita, en la que se da una situación que la niña empieza a sentir esta emoción de violencia contra su madre, la mata porque ni siquiera tenía el parámetro o la conciencia de que eso existía, ¿no? Sino que entonces ahí la tecnología, en ese ejemplo de ese capítulo, que no es nada lejano a nuestra realidad, termina siendo una catástrofe, ¿no? Y pues como todo en su dualidad tiene lado bueno y malo, solo que acá yo no alcanzo a ver del todo el lado bueno de ese tipo de control. ¿Tú qué opinas, China? Sí, es algo como salido de un cuento de ciencia ficción, y pues sí está cabrón, ¿no? O sea, que imagínate todo el control que va a tener esta tecnología sobre, pues de por sí ya tienes todos nuestros datos en las redes sociales, ¿no? O sea, y son datos que nosotros alimentamos, pues fortuitamente, o sea, porque queremos, voluntariamente, ¿no? Eso está bien, cabrón. Pero aparte de todo, que ya sepan para dónde vas, cuándo vas a cagar, cuándo vas a dormir, cuándo vas a coger, porque pues no creas que tener un chip adentro es como cualquier cosa, ¿no? Pues sí implica, imagínate también a nivel salubridad, salud, ¿no? Físico de las personas que se meten el chip, y a lo mejor los materiales de los que está hecho. No sé, me imagino miles de cuestiones que se pueden venir así en cascada, en cuestiones negativas, ¿no? Y bueno, también comentar esta sección de Cyber Shit. Es pensada justamente para plantearnos cómo el desarrollo de la tecnología puede ser favorable o en contra, o de repente unos estamos de acuerdo, otros no. Algunos nos encanta, otros pues lo odian. No es que nos encante, pero pues también hay que tener una conciencia que hay detrás de toda esta tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues para saber, no nada más para disfrutar de ella como consumistas que somos, claro, ¿verdad? Sino saber de dónde viene toda esta información, de dónde vienen nuestras pantallas de la computadora, nuestros teléfonos, celulares, de dónde viene pues toda esta tecnología justamente. Y pues también la otra cosa pues es que también nos afecta en un nivel pues sociocultural, pero también podemos hacer uso de esas tecnologías para difundir cosas, para difundir, por ejemplo, en el caso de Chile, pues si se rompió el cerco informativo fue gracias a que miles y miles de personas pues tuvieran un celular a la mano y estuvieran grabando pues todo lo gacho que estaba sucediendo, ¿no? Todas las violaciones de derechos humanos, los golpes, las torturas, algo que pues me imagino que en la dictadura, durante el golpe de Estado y después durante toda la dictadura en Chile, pues no tenía ese impacto, ¿no? Y ese impacto también tiene niveles, pues, o sea, como que no quieren que salga esa información, ¿no? Niveles negativos para los estados-nación que también están tratando de contener. Entonces, pues, de otra forma, también sin el uso justamente de la tecnología no tendríamos toda esa información. Pues, por ahí hay un pros y contras que pues tenemos que estar bien atentos a, pues, a no caer tampoco en el exceso, en esa dopamina digital de estar subiendo, bajando a cada ratito el dedo en el Facebook y... Bueno, eso a mí me encanta, por eso es la onda de los memes, ¿no? O sea, de cómo se traduce toda esa información a algo tan concreto. Y en el caso de este de Cybershit, es noticias de ese tipo, pues para hacernos un poquito conscientes, digo, si no lo vamos a dejar, por lo menos que no nos consuman todo el tiempo o poco o mucho libre que podíamos tener para poder convivir. También eso es otra implicación de la tecnología, ¿no? Que aparece que estamos acompañados de todos nuestros amigas y amigos, aunque estén a miles y miles de distancia, de kilómetros de distancia, y en realidad pues estamos interactuando con una máquina y nosotros estamos pues encerrados en nuestro cuarto o no sé, o en la casa, y no salimos 3-4 días porque tenemos esa, ese pedazo de interacción humana que necesitamos, pero pues es a través de una máquina, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta reflexión de Cybersheet es para, esta sección es para, es justo para eso, para hacer ese tipo de reflexiones. ¿Ustedes qué opinan de esta sección, chiquis? Pues yo creo que es una muy buena oportunidad que tenemos de hacernos conscientes de este tema, y quizá el reto es encontrar el justo medio y el equilibrio entre la tecnología, digamos, artificial, y la propia tecnología, ¿no? Porque nosotros como humanos, como cuerpo, como máquinas, también tenemos mucha tecnología. Entonces, hacernos consciente de estas dos partes, porque pues, inevitablemente tenemos que convivir con la parte artificial, ya a estas alturas es inevitable, pero también jamás de dejar de tener conciencia de la tecnología que estamos dejando de lado en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hablando de celulares, pues podríamos empezar a fomentar un poquito más de manera individual la telepatía, ¿no? Pero ahí viene la conciencia también, no nos queremos telepatear porque pues imagínate también toda la información que no existe en cada quien, pero esa tecnología también existe, ¿no? Y no por eso deja de ser tecnología. Entonces, el justo medio, ¿no? Lo necesario sin abuso, y yo creo que ahí es a donde se puede volver una herramienta positiva. Y pues bueno, dependiendo de las intenciones de cada quien y el para qué utilizas la tecnología, pues va de un lado a otro, ¿no? La puedes usar a favor o la puedes usar en contra. Todo depende también de eso, de la intención con la que utilices los medios y la tecnología. Como lo estamos haciendo nosotros, muchachos. Nosotros aquí estamos utilizando la tecnología de manera propositiva, con la intención de hacernos conscientes de muchas cosas que quizás no vemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los memes, que pues uno se queda de pronto con la risita, ¿no? De lo que implica la primera impresión que te da leer un meme, pero desglosando ya el trasfondo de un meme, hay bastante información y es una connotación pues que va más allá de que nos dé risa. Sí, pues sí, es un tema en el que podemos ahondar un montón, porque precisamente hoy en día estamos prácticamente inmersos y muchas de las actividades humanas están regidas a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces sí es bien cierto que así como la tecnología puede ser utilizada por los gobiernos, por los sistemas de control, por los organismos internacionales que detentan el poder y que han sido llamados el nuevo orden mundial, y todas estas tecnologías al servicio de grupos de estrategas militares y todas esas cuestiones, pues también está la tecnología liberadora, ¿no? Como decía la China y la Favo, que es precisamente la apropiación de esta tecnología desde la resistencia de la imposición de todos estos sistemas que intentan y pretenden dominarnos, ¿no? Desde ahí pues hay un montón de trincheras desde donde luchar y desde donde partir. Están, por ejemplo, los compañeros hackers, ¿no? Que cuántas veces no han develado información clasificada y secreta de precisamente todas estas estrategias geopolíticas que se están dando y que están generando todas estas guerras, todas estas rupturas del tejido social en todos los países del mundo, principalmente que afectan a los sectores más pobres, por ejemplo. Entonces, pues sí es bien interesante, y lo que sí es cierto y que también es como parte de esta sección que nos invita a reflexionar es que precisamente todos estos pensadores que en algún tiempo se llamaron visionarios, por ejemplo, escritores, cineastas, de todo tipo, pues ya tenían esta visión de lo que se venía en el futuro, ¿no? Es por eso que hay una frase popular bien conocida por ahí que es "la realidad supera la ficción". Entonces también por ahí les vamos a estar dando en esta sección como algunos tips ¿no? Como para que ustedes también ahonden un poco más en este tema, les vamos a estar pegando ligas ahí en la página de Facebook. Y bueno, hay un montón como de, por ejemplo, películas al respecto que hablan como de toda esta cuestión de la tecnología y de la implantación de chips, por ejemplo, y lo que viene siendo el nuevo orden mundial, que precisamente es lo que hacia dónde va todo este tipo de mecanismos inteligentes. Por ejemplo, una de las más icónicas es la de Blade Runner, ¿no? De Harrison Ford, me parece que es la película, y que está basada en un libro de Philip Dick que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Entonces esa es como una recomendación, porque precisamente esa película pues habla de cómo se implementan memorias artificiales en los cuerpos de androides que se creen humanos, ¿no? Entonces un poquito es ciencia ficción, pero como que hay una línea muy delgada entre que ya están implementando chips que a través de ahí te controlan, tienen toda la manipulación de la información, a estas cuestiones que se imaginaba la banda, ¿no? Entonces bueno, entre esas, por ejemplo, hay un género específico de cine que se desarrolló creo que desde la década de los 70, que es el cyberpunk, y pues de ahí pues varias películas, ¿no? Por ejemplo, Akira, Matrix es una de ellas también que es del género, y El Quinto Elemento, que es como famosísima, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las recomendaciones dentro de esta sección. Nada más un poquito para... O sea, sí sale Harrison Ford, pero el director es Ridley Scott, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, vámonos con un corte musical. Esto es Sargento García con la rolita Poetas. ¿Quiénes son culpables de tanta injusticia? ¿Quiénes son culpables de tanta maldad? Todo el cruel fabricante de armas sangrientas, todo el guataca aliado al gran Babilonia. Pueblos que son explotados por los poderosos, niños descalzos que mueren sin pan, sin abrigo, hombres que pierden la tierra sin saber la razón, madres que lloran la ausencia de hijos perdidos. Poetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír. Poetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír. Piratas que pudren los mares de aguas cristalinas, leones que comen la carne estando en el nido, hombres que ensayan cohetes en tierras sufridas, lacras ambiciosas de mal proceder. Hoy en la tierra molesta al que piensa en la paz, que piensa en la paz. Hombres que pierden la vida por manos oscuras, por manos oscuras. Niños que están en la tierra sin nombre de padre, sin nombre de padre. Madres que lloran hijos cuando viene la muerte. Poetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír. Poetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír. No, no, je ne peux pas m'imaginer que nous ne pouvons rien changer. C'est un combat pour vivre dans la justice et la dignité. Je ne peux pas m'imaginer que tout ne sera jamais figé. Je veux vivre ma destinée en écartant la fatalité. Je me bats pour que les mots sortent de leur prison. C'est mon combat pour que les esprits retrouvent la raison. Car attention, attention, plus fort est la pression, plus on entend les explosions. Hola, hola, ya estamos de regreso aquí en La Poporrosita. Y bueno, después de este corte musical, continuamos con la última nota de la sección de Cybersheet. Y bueno, encontramos una nota ahí por internet en el portal de RT, con un dato muy curioso. Dice, en la India se ponen de moda los bares de oxígeno debido a la contaminación. Es una nota publicada el 17 de noviembre de este año. Y bueno, es una entrevista a uno de los dueños de uno de estos bares que se están poniendo de moda en la India, que se llama el bar OxyPure, que ofrece una sesión de 15 minutos por un precio de $4 a $6. La India ya era uno de los países más contaminados del mundo, pero desde finales de octubre la polución ha alcanzado un nivel crítico debido a la quema de rastros rojos en los campos, hasta el punto de que los habitantes de la capital Nueva Delhi se han visto obligados a acudir a bares de oxígeno para respirar aire limpio. The New York Times realizó un reportaje sobre uno de estos establecimientos llamado OxyPure, el cual abrió sus puertas en mayo del 2019. Su oferta era la sesión de 15 minutos de $4 a $6 aproximadamente. Y bueno, en el lugar los clientes se introducen unos tubos por las fosas nasales a través de los cuales inspiran aire aromatizado, con un total de 7 sabores incluyendo naranja y menta. El dueño del bar, Ariyavi Kumar, afirma que no podía imaginar que iba a ganarse la vida de este modo. Hace 20 años nadie imaginaba que tendría que pagar por una botella de agua, pero ahora se hace, suele comentar a sus clientes. Entonces, bueno, esa es la nota de RT y viene acompañada de un videíto en donde expone que pues en India se encuentran 9 de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Entonces, y bueno, que del 2007 para acá, más de 1.2 millones de personas murieron debido a problemas relacionados con enfisemas pulmonares, con cáncer de pulmón, y bueno, lo atribuyen a la mala calidad del aire. Entonces, bueno, ahí es otra de las noticias apocalípticas de la sección. ¿Qué piensan ustedes, chicas? Wow, yo creo, a mí me da mucho miedo esta noticia. Yo creo que la solución no es tener espacios, bares, restaurantes o lugares que te ofrezcan oxígeno, ¿no? Yo creo que esto es una alerta para que nos pongamos a reflexionar de dónde viene esta situación, ¿no? Que es propiamente de la contaminación y por qué se genera la contaminación, pues precisamente por este bonito sistema en el que vivimos, capitalista, consumista, y eso es precisamente el problema. Yo creo que solucionarlo con administración de oxígeno no nos va a llevar a solucionar nada. Esto está muy visionario por parte de a quien se le ocurrió, pero yo creo que más bien es cuestión de que nos replanteemos, ¿no? Si realmente necesitamos en el día a día todo lo que consumimos y que es precisamente lo que genera este tipo de situaciones en general. Ahorita es India, ¿no? Pero como que vamos todos corriendo para allá. Entonces, ¿qué onda? ¿Vamos a seguir comprando cosas o no, muchachos? ¿Quieren restaurantes con oxígeno? ¿O qué onda? ¿Tú qué dices, China? Yo digo que ya me vi. Ah. Ya me vi ahí consumiendo el oxígeno, así como con mi cámara de oxígeno. No, pero es que sí, está bien cabrón. Podemos decir que India, porque tiene una densidad poblacional gigante, pero pues también China, pero pues también así en la Ciudad de México, algunas otras algunas otras ciudades, así mega ciudades, estas gigantes que hay, que pues yo creo que es su mercado, chicos. Ah, chicas. No, es lo de hoy, pero pues ¿qué podría decir acerca de esto del oxígeno? Pues no es, sí, esa, hacer conciencia de nuestra forma de consumir, porque pues las industrias, más allá a lo mejor de los automóviles, ¿no? De la movilidad, las industrias son las que más contaminan. Es como esta crítica del popote, ¿no? O sea, dejas de usar popote, pero sigues consumiendo miles de otras mierdas, y las industrias realmente son las que más contaminan, ¿no? Ay, qué mala onda que les estén vendiendo el oxígeno, que aquí en San Cristóbal está bien chingón. Ah, está húmedo, claro, aguas con los hongos en los pulmones y todo este tipo de cosillas, porque pues hay mucha humedad en las paredes de San Cristóbal. Que me tire una piedra quien diga que no. Al rato toda pedreada en la calle, así, bueno. Pero sí es mucho mejor. Yo ves que hacían alguna reflexión en algún momento acerca de cómo se me curaron más rápido las heridas aquí en San Cristóbal que en la Ciudad de México. Por ejemplo, una ampolla, ¿no? No sé si se va a la calidad de aire, a la calidad de agua o a la mierda en general, pero pues en realidad creo que aquí respiramos menos mierda que en la Ciudad de México, ¿no? Y evidentemente, pues en algunas provincias, pues igual, ¿no? Pero, bueno, no provincias, bueno, estados, no sé, regiones, geografías, que no son megaciudades, ¿no? A eso me refiero. A veces es que hay que cambiar un poco nuestra forma de hablar, porque pues neurolingüísticamente pues estamos afirmando o reafirmando el pinche sistema, ¿no? Como cuando decimos recursos naturales en lugar de bienes comunes y cosas de ese tipo, ¿no? Pero pues eso es un viaje así, X mío. Y bueno, pues sí, está cabrón. Ahora sí que sí es hashtag. Está cabrón y pues como aquí nos dedicamos a tirar mierdita, pues hay que hacerle honor al nombre de la Poporosita. Pues sí, definitivamente esta situación sí está muy mierda y no es propiamente Rosita. Yo creo que un café bastante oscuro. Entonces, pues bueno, si hay algo a lo mejor que podemos hacer en nuestro metro cuadrado y teniendo conciencia de lo que implica todo esto, pues es eso, ¿no? Reducir nuestro consumo a las cosas que realmente necesitamos. Todo el tiempo compramos cosas que no realmente no ocupamos. Retomando la India, pues sabemos que en la India también se produce la gran inmensa mayoría de la ropa, de las marcas, de los emporios de marcas de ropa transnacionales, y no tenemos conciencia de lo que implica, por ejemplo, la contaminación que genera esta industria. Entonces no es nada más la fabricación y la explotación de los humanos, que la mano de obra, sino los recursos naturales también, que a su vez se necesitan para generar esta industria, ¿no? Como el petróleo, por ejemplo, para fabricar todas las telas sintéticas que utilizamos. Por ejemplo, la mezclilla, la industria de la mezclilla usa unos químicos que son exageradamente nocivos para cualquier ecosistema. Entonces no es nada más el hecho de que compres la ropa y generas consumismo y alimentas al capitalismo, sino también la sobreexplotación que se da para generar solamente el caso de la industria de la ropa, llámese todo lo demás. Entonces eso implica sobreexplotar recursos minerales, que también es un tema que sufrimos mucho en Latinoamérica, esa sobreexplotación de la tierra, y que a su vez también es una invasión a los pueblos indígenas nuevamente, ¿no? Entonces ve desde dónde abarca el simple hecho de comprarte una blusita, ¿no? Hasta dónde va a dar. Va a dar hasta la contaminación de los ríos, la sobreexplotación de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es a donde nos podemos replantear nuevamente el tener que pagar ahora por respirar oxígeno, ¿no? Entonces, bueno, al mismo tiempo agradecer que contamos con este bonito oxígeno de aquí de San Cristóbal, que huele a bosque. Entonces ahí qué onda. Sí, definitivamente creo que es indispensable hoy en día replantearnos nuestras prácticas de consumo en base al análisis del impacto que tiene en nuestro entorno cada cosa que hacemos cada día de nuestra vida. Y bueno, pues también es muy importante no dejar de lado que la industria no se va a frenar tampoco, porque a lo mejor yo deje de consumir, por ejemplo, un pantalón de mezclilla, ¿no? Pero si somos no nada más yo, sino un grupo de personas, pues definitivamente es que sí, el mercado opera oferta y demanda, aunque no en todas las ocasiones, porque estamos hablando también de una sobreproducción, que es como lo que el sistema capitalista pues maneja, ¿no? Para seguir con vida, pero también es cierto que pues todos estos, incluso ha habido cumbres mundiales específicamente que se reúnen los países que tienen más emisiones de gas de CO2 a la atmósfera, intentan hacer como acuerdos de talla internacional, por ejemplo la cumbre de Washington, o sea, ha habido varias cumbres mundiales para discutir a nivel político cómo se frena esta ola de contaminación a causa de la industrialización, y que bueno, al final nos damos cuenta que en realidad no hay de trasfondo una, digamos, una voluntad para resolver este tipo de cuestiones, porque definitivamente pues los dueños de las empresas y de la industria tienen la batuta en este asunto, como siempre, los dueños del dinero. Entonces, bueno, son cuestiones como que quizás a lo mejor no dependen del todo de nosotros, pero que sí tenemos una responsabilidad ambiental y una huella ecológica que, pues por lo menos en nuestras prácticas de día a día, nos toca subsanar. Entonces, pues ahí está la reflexión, ¿no? Vámonos con un corte musical y esto es Bruja la Perla. Thank you. diciendo. Manojo de ruda, plumas de quetzal, hierba gatera, cardo bendito, cuarzo, un puñado de sal. Santa María, soy tan pecadora, ¿será que me podré salvar? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Me venían diciendo, ¡bruja! ¿Me creen que va? ¡Bruja! Ya no tengo miedo, ¡bruja! Me quité el disfraz, ¡bruja! Hago lo que quiero, ¡bruja! No me va a callar, ¡bruja! Pero en el intento, ¡bruja! Hazlo escuchar. Hola, ya estamos aquí de vuelta, chicos, chicas, público en general. Y bueno, acabamos de escuchar esta canción alusiva a las brujas y justamente en este momento vamos a seguir con nuestra siguiente sección, que es del horóscopo. Oiga, el horóscopo sin sostén originalmente, de ahí viene esta cuestión y pues bueno, ya saben, consiste en que vamos a saber los pros, los contras de esta semana de su horóscopo. Ponga atención porque entonces le vamos a decir qué hacer, qué no hacer, cómo hacer. No es cierto, nosotros no decimos nada, cada quien tome lo que le sirva, pero bueno, esta sección es muy linda, muy divertida. Y vamos a arrancar con Aries. Aries, dice para ti, es momento de cerrar etapas en tu vida. En lo profesional se viene un montón de cosas por hacer. Tienes que ir poniendo check a todo en tu lista para que puedas seguir haciendo otras cosas, cosas nuevas. En lo personal, intenta soltarte el chongo, la trenza, disfruta, baila, canta. La conjunción de los astros van a hacer que tu ser se ilumine y de esa forma la vida de todos los seres del planeta. Así que seas, para que seas tú la más bonita y la más cool, Aries. Pone atención con el horóscopo de esta semana. Bueno, ahora vamos con este signo de tierra, y que además es mi signo Tauro. En lo profesional va a haber pedos, no te voy a mentir. Van a existir cosas que no te van a gustar. Sé paciente y vas a superar los problemas. En lo personal vas a traer los sentimientos medio revueltos, altas y bajas. La chispa del amor va a querer brillarte en los ojos. Sin embargo, si las cosas no salen como quieres, no te frustres. Entiende que el timing it's a bitch y a veces nos arruina los planes. Géminis. Mija, tú sabes lo que es bueno para ti. No dejes que nadie te ande diciendo cómo sentir, cómo hacer tu vida o cómo elegir. O sea, puedes escuchar opiniones, pero que nadie te mangonee, porque al final las consecuencias solo las vas a vivir tú. En lo personal andas medio confundida y con las emociones alborotadas. Intenta no dejarte llevar por el impulso para que cuando Mercurio retrógrado acabe, no te sientes culpable. Ya acabó, ¿no? ¿O qué? ¿No? ¿Hasta el 20? Ah, bueno. A ver, vamos a seguir con Cáncer. Un saludo a todos los Cáncer que nos están escuchando. Aquí su servidora también es Cáncer, por eso somos lindos. Y bueno, a ver, cangrejitas, esta semana necesitamos organization in the nation, organización con letras mayúsculas. Hay que organizarse para que todo fluya bonito. En lo profesional vienen unos dineritos para todos los Cáncer, hay que usarlos sabiamente. Y en lo personal es un momento de renovación, no tanto a nivel interpersonal, sino en tu ser. Hay cosas que desde hace tiempo querías hacer, pero no te animabas, así que este es el momentacho. Tómate el fin de semana para encontrar 5 cosas que te gusten, porque a veces andamos así en súper enfriega y se nos olvida quiénes somos. Y entonces pues este periodo es una buena chancita ahí para buscar e indagar en las cosas que realmente quieres. Cáncer, organízate. Bueno, ahora vamos con el signo de la fuerza, el signo de Leo. Se viene una nueva oportunidad en lo profesional. Si te recomiendo mucho que la tomes es porque esto hará que todo agarre mejor formita. Igual para esta decisión toma en cuenta lo que te ofrecen. Solo digo que no desaproveches por miedo o por no querer salir de tu zona de confort. Vas a andar medio grumpy, o sea, enojado. Ten cuidado porque de una explosión de enojo la puedes cagar gacho con tus amigos. No seas impulsiva y contén el fuego que habita en ti. Virgo, viene un momento de inversión. Elige bien dónde depositas tu dinero y pon en orden tus prioridades y necesidades. Por otro lado, atrévete a dar ese paso en el terreno sentimental, que ya es tiempo. Que no te dé pena, ni miedo, ni nada, y si no sale como tú quieres, pues no pasa nada. En todo caso, podrás dar la vuelta a la página antes a que sí te quedas pensando en el hubiera para siempre. Eso estuvo un poco rarito, pero... antes de que te quedes pensando en el hubiera sido, ¿no? Ah, es un poco así. Libra, Libra, tienes que aprender a comunicarte en tu esfera profesional. Si no dices lo que no te gusta, nadie lo va a adivinar. O sea, exprésate, di esto no me gusta, exprésalo. Y de esa forma, pues ya vas a hacer que la gente lo sepa. De hecho, en todas tus esferas tienes que intentar ser más comunicativa y expresiva. Demuestra el amor que guardas en tu corazón. Demuéstralo. Saca todo lo que tiene tu corazón. Y abraza a tus seres queridos. Diles que los quieres. Eso siempre es importante. Yo creo que para Libra y para todos los signos. Vamos diciéndonos cuánto nos queremos. ¿Cuánto me quieren, muchachas? Harto, manita. Harto, harto. Ahí les va Escorpio. Sigues en este proceso de renovación. Así que ábrete a nuevas amistades y nuevas experiencias. Las nuevas esferas que crees en este tiempo van a ser las que te acompañen en esta nueva etapa de tu vida. Puede ser que te dé el bajón nostálgico de lo que estás dejando ir. Aprende que el duelo es parte de los ciclos. Abrázalo, agradécelo y sigue adelante. Ahí está la cuestión del consejo de la renovación para este signo y del desapego. Sagitario, andas inspirada, aprovechala, aprovechalo para terminar tus proyectos y no solo eso, sino que puedes empezar a formular metas para el futuro. Cuida la lana, mijo, no andes de derrochadora, porfa, para que no andes comiendo pura maruchan a los siguientes días. Esta semana vas a recuperar el impulso pasional que sentías un poco alejado. Disfrútalo y cuídate. Sí, sí, cuídense siempre. Sean pasionales, pero cuídense. Capricornio, tienes que seguir tu intuición para abrirte espacio en el terreno profesional. La inspiración te dará varias soluciones o propuestas para que llegues al éxito. Andas medio desilusionada en los terrenos amorosos y... los astros son los que te dejaron el bajón. Aprovecha esta semana para andar a solas y ordenar tus pensamientos. Introspección, Capricornio, todo es por dentro, nada es por fuera. Bueno, ahora vamos con este signo de Acuario. Locuarios, explota tu lado creativo esta semana. Te va a ayudar para que sobresalgas en las tareas pendientes que tienes, encontrarás nuevas soluciones y podrás deshacer el bloqueo mental que tenías. También necesitas sentarte a hablar con tus sentimientos, analizar todas las situaciones antes de tomar cualquier decisión. Es normal que te sientas confundido, solo no seas impulsivo y piensa bien en qué quieres invertir tu tiempo. Que la costumbre no sea una razón de peso. Piscis, chance sientas que está muy pesado todo lo profesional, pero tú puedes. Ay, yo puedo. Pececito, tienes todas las habilidades para salir exitosa de esta temporada ocupada. Es buen momento de que te atrevas a hacer cosas nuevas en lo personal. Tiendes a aferrarte un chingo, te mama tener mañas, eso sí. Pero a veces es bueno renovarse o simplemente salir de la zona de confort. Puede que te sorprendas y te gusten cosas que pensabas que no. Date chance, date la oportunidad. Sí, fluir. Es lo mío es en esta temporada de Mercurio retrógrado, fluir. Como gorda en tobogán, me cae que sí. No, pues estuvieron chidos los horóscopos, ¿o no? ¿O qué piensan? Los horóscopes. Ah. Están alentadores. La semana pasada estaban ahí un poquito más densos con este tema de las situaciones retrógradas, pero bueno, también ya se está acercando el fin de año. Empieza también ahí como ese recuento consciente e inconsciente, ¿no? Hay gente a la que no le pone mucha atención, pero por lo regular sí, de que se cierra y se abre un ciclo, se cierra y se abre, ¿no? Entonces ya vamos para allá encarrilados. Saquen las posadas, muchachos. Sí, pues bien chidas todas estas reflexiones que se dan siempre con estos consejos astrológicos, hermanos. Está súper chido, ¿no? Como esa conciencia de que somos parte de un todo y que nos influye todas estas energías astrológicas, porque pues estamos en conexión con todo lo de afuera, pero también con todo lo de adentro. Entonces, en esta conexión de conectarnos con nosotros mismos, pues también el no dejar tampoco que las condiciones externas nos desanimen y que nos dé el bajón, sino pues desde adentro también reconstruirnos, reformularnos y pues ánimo, ánimo para que todos nuestros proyectos este año, este fin de año y el que vienen, pues florezcan como la primavera. Vámonos a un corte musical para acompañar los horóscopos y vamos a escuchar a Gorillaz, On Melancholy Hill, y regresamos. No le cambien, están escuchando La Poporrosita a través de espora.org 2.8000 / lapoporrosita.mp3. Miau. Madam, the ship is under attack from pirates. I've been sent to escort you to the lifeboats. Madam? Oh. Oh dear. The call and the submarine, turn the world will go. my mind. Is that cause we feel like we're fading? Will this change everything in time? Stuck in between the plane we see. Halfway in, I'll lose my mind. Is that cause we feel like we're fading? Will this change everything in time? Bueno, estamos ya aquí de vuelta una vez más en la rec. Final un poquito, ya nos vamos acercando a la recta final de este programa y a continuación nuestra compañera Ari nos va a deleitar con la interpretación de lo que hoy llamamos el arcano de la semana. Entonces vamos a ver por medio de las cartas del tarot ¿Qué comunicado tiene la energía de la Poporrosita para todos en general, ¿no? Incluso para la misma Poporrosita. A ver, Ari, platícanos cómo es esta dinámica. ¡Miau! Bueno, vamos a estar manejando el sistema del tarot, que es un sistema de interpretación de arquetipos que están inscritos en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Tiene 56 facetas o 56 interpretaciones de lo que son 56 leyes universales, posibles situaciones que puede vivir el ser humano a lo largo de su vida. Pero bueno, vamos a iniciar con los arcanos mayores, que consisten en 22 cartas. Digamos que el tarot viene de distintas tradiciones esotéricas a nivel mundial, pero nosotros retomamos lo que es la tradición judío-cabalística, que son los 22 nombres de Dios, o en este caso, a los que no creemos en Dios como tal, pues digamos que son 22 estados o modos de conciencia que están activos y latentes en todo ser humano. Entonces vamos a intentar como descifrar un poquito y charlar en torno a cada energía específica a la que nos remonta cada uno de los 22 arcanos mayores. Entonces, chan, can, chan, chan, vamos a sacar una de las cartas para ver cuál es el arcano de la semana. Ahí va. Chan, chan, chan, chan, ¡ay! ¡Qué bonita carta! Bueno, el arcano de la semana es la carta número 6 del tarot. Y la carta número 6 es la carta de los amantes. Por ahí también les vamos a estar subiendo la carta de la semana o el arcano de la semana, para que también ustedes ahí le echen una ojeadita. Y bueno, los amantes, que es el arcano número 6 del tarot, son los amantes o los enamorados, y nos invita a reflexionar sobre varios aspectos presentes en nuestra vida, como los valores con los que nos dirigimos dentro de la misma, a reflexionar acerca de nuestras creencias personales y a replanteárnoslas en todas las dinámicas de nuestra vida. Nos invita a voltear a ver cómo estamos llevando nuestras relaciones, a subsanarlas, a llevarlas de una forma más armónica. Y bueno, claro que también está relacionada con la parte sexual. Y bueno, en este caso el arcano 6 nos invita a sentir desde lo profundo de nuestro ser el amor que ya vive en nosotros. Buscar la unión y la armonía con otras personas, la forma de comunicarnos de una forma más efectiva y eficiente, con una empatía más presente en nuestras relaciones. Nos invita a ser fieles a nuestras propias ideas y sentimientos, a afrontar decisiones éticas, a aprender el verdadero sentido de la libertad. Y bueno, probablemente este es el arcano más popular de todo el tarot. La carta de los enamorados, en este sentido arquetípico, nos muestra a Dani y a Eva, que en este caso vendría siendo como la primera pareja que se nos presenta como en este sistema mitológico a nivel global, y bueno, tras ellos, dos de los árboles que menciona el Génesis, el árbol de la vida detrás del hombre y el árbol del bien y el mal detrás de la mujer. En él está enroscada la serpiente de la tentación o la serpiente del conocimiento. Y sobre el cielo vemos un ángel y el sol en todo su esplendor. El amor y el sexo son temas fundamentales en nuestras vidas y esta carta representa ambas cuestiones. La bendición del ángel o de este arquetipo del ángel indica el comienzo de una relación o las relaciones con las que con las que convivimos día a día. Y bueno, esto no va a significar que el camino esté libre de dificultades. Ahí está también la tentación en forma de serpiente. ¿Seremos capaces de trascender los problemas interpersonales? esta no es una carta tan simple como parece. En los antiguos tarots, el sexto arcano muestra un hombre bajo las flechas de Cupido, y junto a él, dos mujeres, una joven que representa el amor puro y la otra mayor que representa la tentación. En este caso, nos estamos refiriendo al tarot Rider Waite, en donde la serpiente está representada como la tentación, o en este caso como el conocimiento de los aspectos más profundos de nuestra psique y de los otros con los que compartimos nuestra vida. En una lectura, en este caso, el arcano de los enamorados puede indicar, en su sentido más evidente, el inicio o la profundización de un amor. Puede ser una pareja, o también puede referirnos, o bueno, hacer referencia a analizar las relaciones que estamos teniendo en general de amistad, de fraternidad con nuestros familiares. Y también puede tener implicaciones más profundas, quizá esté indicando un cruce de caminos, un punto de decisión en el cual debemos elegir entre el camino fácil o el camino difícil. La decisión, pues naturalmente es nuestra, y este arcano está relacionado con la libertad de acción, es decir, con el libre albedrío del ser humano. El amor no es solo un sentimiento compartido entre dos personas, sino una forma de relacionarnos con el mundo, de entender la realidad. Cuando amamos, nuestras creencias más profundas quedan expuestas. Soñamos con el amor incondicional, con el amor para toda la vida y para todos los seres en el mundo, ¿o acaso entendemos las relaciones como un campo de trabajo, de lucha y de crecimiento personal? Este arcano nos exige entendernos y usar este conocimiento de forma activa. Entonces ahí está la energía de la semana, compañeras. ¿Qué les movió? ¿Qué piensan? ¿Qué pacha ahí con el arcano de la... Pues, si es para la poporrosita esa carta. O sea, ya traduciéndolo en cuestiones del programa, pues ya que estamos estrenando formatito y secciones y cositas, pues se me hace positivo. Bueno, quiero verlo desde ese lado positivo, como que este proyecto del que estamos enamoradas, pues no sé, indica, yo pienso que es un buen augurio, ¿no? O sea, no me alcanzo a imaginar cómo se puede traducir para la poporrosita. ¿Tú cómo lo traducirías? O sea, como relaciones de amistad, pues sí hay, ¿no? Relaciones de amor, pues también hay, ¿no? Entonces, pues sí, en cierta manera, pues sí me siento un poco enamorada de la poporrosita. Y pues de todo el auditorio también, de toda la banda que nos escucha, que nos escribe, que nos dice, oye, mándanos un saludito. Es mucho amor, o sea, realmente es mucho amor, porque pues es un programa que se transmite por internet y que pues sí ya tiene un ratillo, pero pues que siempre tenemos alguna falla técnica, siempre sucede algo así que no, de repente no podemos controlar, pero seguimos de pinches necias, ¿no? Para que este pues salga al aire todos los lunes de 8 a 10. Y pues así venimos desde hace 2 años trabajando, y pues sí, es en realidad mucho amor, y hay que replantear esta carta, replantearnos esta manera de cómo nos relacionamos entre las personas que han pasado por estos micrófonos de la poporrosita. Ya no sé qué decir, güey, ya estoy así cantinflando bien cabrón. A ver, vas tú. A ver, esta va a ser la segunda temporada de Cantinflas, la versión de Cantinflas disléxico. No, pues definitivamente todo lo que se hace desde esa frecuencia y desde esa energía que nosotros llamamos amor, se expande y trasciende. Pero a lo mejor sería también cuestión de replantearnos el concepto que tenemos de amor, ¿no? O sea, también ahí mediáticamente nos han contaminado bastante, ¿no? Con ese concepto de amor. Entonces, pues encontrar desde un sentir y no desde la razón lo que es el amor, es una explosión y es una energía muy fuerte. Y definitivamente la poporrosita está gestada desde esa semilla, ¿no? Porque el objetivo es precisamente expandir esa onda de amor a través de comunicarnos mejor, a través de expresarnos de una manera libre. Y eso definitivamente es amor, y lo que se hace con amor fluye, crece, trasciende, embellece. Y pues sí, hay definitivamente hay mucho, mucho amor en esto. Sí, pues es bien bonito porque justamente esta carta, si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de verla o si tienen la oportunidad de visualizarla, es muy bonita y es muy interesante porque iconográficamente nos habla de dos elementos que son trascendentales para la creación en general, ¿no? Y es muy simbólica también porque precisamente yo pienso que dentro de estos conceptos que se han generalizado socialmente acerca del amor, por lo menos lo que me vibra más a mí y la palabra con la que más identifico el amor es con la creación, ¿no? Que el ser humano es un creador potencial y este es su parte divina también, ¿no? Que tiene la capacidad, desde luego, que destruir desde la polaridad opuesta, pero también desde construir, ¿no? Desde estos dos elementos que en la carta se marcan como masculino y femenino, que podríamos como también relacionarlo, por ejemplo, con lo positivo y con lo negativo y con esta fuerza neutral, por ejemplo, que es el ángel que se representa hasta arriba, que es precisamente este equilibrio entre estas dos fuerzas que hace posible una creación armónica. Entonces la invitación a esto, ¿no? A crear relaciones armónicas, lo hablábamos hace ratito desde la esfera, por ejemplo, de la conciencia de nuestro impacto en el entorno, intentar crear acciones armónicas o actitudes y formas de consumo armónicas con la naturaleza, el buscar también la armonía a lo mejor con nuestros compañeros, con nuestros seres queridos, el buscar las vías de solución a nuestros problemas, el buscar nuevas formas de relacionarnos desde una forma más consciente. Entonces, bueno, yo creo que todo esto tiene que ver con la carta número 6, con la creación, ¿no? Con el amor, con hacer las cosas desde el corazón. Entonces ahí está el consejo, la poporrosita para el mundo. Y en el otro sentido, morras, a ver, ya digan la verdad, ¿quién está enamorada, güey? ¿Por qué no salió esa carta? Pues fíjate, ahí está, por ejemplo, buena pregunta. Yo estoy enamorada, sí. Estoy enamorada, pero efectivamente estoy enamorada de esta etapa de mi vida en la que precisamente me estoy enamorando finalmente de ti, de mí, porque yo estuve ahí como autoengañándome. Entonces, yo creo que la forma de encontrar el amor externo es primeramente fomentarlo dentro, ¿no? O sea, no puedes dar algo que no tienes para contigo o de ti. Entonces, ahí empezamos, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablando de relaciones de pareja, de compañeros, compañeras, a veces delegamos ese amor a quien tenemos enfrente, ¿no? Entonces, si sin tu amor yo no soy feliz, entonces ahí no hay amor, el amor es completo, ¿no? Entonces, te amo a ti, pero porque me amo yo también, ¿no? Entonces, ahí es replantearnos ese concepto del amor porque lo tenemos así taladrado neurolingüísticamente bien cañón en la cabeza, ¿no? Todas las canciones, las películas, las novelas, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo en el lenguaje mediático comercial tenemos ese concepto, ¿no? De que el amor depende de que tengas a alguien contigo o algo contigo. Entonces, pues no, eso nada más es ahí como una forma de llenar el huequito de la falta de amor que realmente tiene uno para sí mismo. Entonces, pues sí, yo sí confieso, la verdad, sí estoy enamorada de mí y creo que cada vez me estoy enamorando más y eso lo puedo reflejar, por ejemplo, a través de la relación que tengo con mis amigos, porque de verdad a la gente a la que yo llamo amigo, amiga, es porque de verdad estoy en un profundo amor, en una relación de amistad completamente enamorada. Me doy cuenta, por ejemplo, que me enamoro de mis amigos porque son gente que admiro, son gente que respeto y son gente con la que no tengo apego, sobre todo. Ese yo creo que a lo mejor también es un punto importante de este tema del amor. Si tú crees que el amor es la quiero o lo quiero conmigo, entonces no es amor, es apego. Y pues bueno, eso es hasta aquí mi reporte, Joaquín. Sí, yo también coincido y abrazo más este concepto del amor a otra escala que trasciende nada más la relación hombre-mujer-pareja, ¿no? Entonces sí, yo también soy una extasiada de la vida. Por ahí un saludo a la comadre la Jaide, que de repente cuando cotorreábamos decía, yo soy una enamorada de la vida. Y sí, yo también soy una enamorada de la vida. O sea, intento ser feliz todos los días, como vivir mi vida con intensidad, disfrutar los rayos del sol, disfrutar lo que hago, disfrutar la compañía que tengo cuando la tengo. Y sí, también soy de las que les hablo a las amigas a las que quiero un montón y les digo que las amo y de verdad lo siento en el corazón, ¿no? Es precisamente lo que dice la Favo, la admiración, el sentimiento así intenso de querer a la gente y de disfrutarla. A mi familia también, a mi mamá cuando le hablo le digo que la amo. O sea, sí, soy una enamorada de la vida, güey, todo, estoy enamorada hippiemente de la vida, güey, confieso. Pero bueno, es eso, como expandir el concepto del amor más allá de una relación de pareja nomás. Pinches hippies. Yo también estoy enamorada, lo confieso. Así, estoy enamorada de ustedes. Estoy enamorada de mis amigos. Sí, un saludo a todos mis amigos, amigas, amigoes que nos estén escuchando. Son muchos, no los podría mencionar, porque qué tal si se me va uno y se me siente, ¿no? Así como, no, ¿por qué no me mencionaste si yo también soy tu amiga, amigo? Pero cada uno tiene un lugar especial en mi corazón, así, súper chido, así a la onda hippie, como dice la Ari. Pero pues, eso es otra historia. Preséntanos la rolita que nos vas a compartir, Fabito Kitsch. Bueno, pues hablando de amor, esta es una versión que yo particularmente amo. Amo con locura. Y es nada más que un gran éxito de... ¡Ay, se me fue, oiga! Se me fue. De Radiohead. Es la versión original que tenemos de esta canción, es de Radiohead, pero en este caso la interpretación es de una morra que se llama Liane Lajavas. Y la canción es Weird Fishes, de verdad, es la versión. Los dejamos con Liane Lajavas, Weird Fishes. Bueno, y ya estamos de vuelta, y estamos de vuelta para despedirnos. ¡No! Se acabó el programa por hoy, chicos y chicas. Y entonces, bueno, vamos a finalizar con las sugerencias de la semana. Yo quiero retomar un poquitín ahí rápido el tema de los implantes y los microchips que mencionamos en nuestra sección de Cybershit. Y la recomendación es una serie que se llama 3%, está en Netflix, en esta plataforma. Es una serie brasileña súper interesante que yo creo que casualmente, ¿verdad? Casualmente abarca varios de los temas que estuvimos mencionando hoy, muy específicamente este tema del microchip. Es una historia que está desarrollada en un contexto futurista, pero que no es otra cosa más que la analogía de la realidad que estamos viviendo ahorita. Y en esta serie precisamente nos muestran el alcance, por ejemplo, de manipulación y de poder que se puede hacer con estos dispositivos, entre otras muchas cosas como los movimientos sociales, la adaptación, ¿no? de la forma de vida de los diferentes contextos sociales en los que vivimos, etcétera, etcétera. 3% brasileña, muy buena, véanla. Yo les quiero recomendar que le den like a la página. Que nos sigan en nuestras redes sociales, el Facebook. Y recuerden que también hay un link de descarga o para escuchar el podcast ya más producido, porque pues últimamente hemos tenido pues problemas con el en vivo, principalmente pues por la onda de internet, pues ya saben, ¿no? Todos los cables, todas las cositas que a veces fallan, pero pues no sé, bueno, recomendaciones, pues sigan la cartelera de todas nuestras amigas, amigos que por ahí, por ejemplo, del Kinoki, tiene teatro, tiene cine, por ahí, si lo buscan en Facebook, pues van a ver pues varias cosas colgadas por ahí. También está la velada del Miringo todos los jueves en la noche, a partir de las 10 de la noche, entre poesía y música. Otro programa de radio también que se produce allí en las cabinas del Kinoki, que también está bien chido. La frecuencia libre, denle al link, denle al link de la frecuencia libre también por Facebook. Tiene programas bien interesantes, bien bonitos. La frecuencia es 99.1. En este momento, pues no estamos transmitiendo por la frecuencia libre, pero próximamente ya entablaremos por ahí otra vez nuestro programa, la barra programativa. Eso es porque, pues, la onda tecnológica, ¿verdad? Ya como les había dicho, a veces nos ayuda, a veces nos chinga. Y pues chido. Ah, no, a ver si me encuentro alguna otra recomendación por aquí en lo que estamos despidiendo el programa. Por ahí, Ari, a ver qué tienes. Pues yo les quiero recomendar que coman frutas y verduras, que caminen en la naturaleza para que se oxigenen el cerebro, los pulmones, que tengan buenos hábitos, que traigan buena vibra, no anden ahí tirando mala vibra para la banda, ¿verdad? No, pues eso, pues recomendarles como las cositas de la banda que se autogestiona aquí en el pueblo, ¿no? Que consuman local, que le consuman a la pandilla que justo está abriendo sus negocios, que hace ahí su lucha por la autogestión desde su trinchera el día a día. Le quiero mandar un saludo al gato también, que nos está escuchando por allá y que también tiene por ahí, está produciendo por ahí su marquita de chela y, bueno, es tatuador. Entonces también igual por ahí pegamos un link por si alguien se anima ahí a hacerse la tatuación. Y pues eso, que sigan también la página del Facebook de La Poporrosita. Les vamos a estar subiendo ahí algunos de los contenidos que hemos estado mencionando a lo largo del programa. Y también, pues, de repente intentamos subir como cositas de todo para que no se haga tan pesada la página, como pues memes chistosos, pero también, pues, de repente notas políticas para que no perdamos esta buena costumbre de estar informados y politizados sobre lo que está pasando en México y en el mundo. Y bueno, también algunas otras cositas que nos parecen por ahí interesantes sobre tecnología, alimentación, etcétera. Entonces, bueno, esa es la recomendación y quiero mandarles un abrazo a toda la banda que ya son a nuestros fans, a los que nos escuchan por primera vez. Y pues qué chido que sigan apoyando todos estos proyectos que se hacen desde el corazón y pues por los medios libres, ¿verdad? Por construir relaciones comunitarias y comunicación popular. Entonces, un saludo a toda la pandilla. Pues sí, pues ahí estuvo la popó rosácea en este lunes medio frío. Encobíjense, tápese bien, empiérnense, va a estar bien chido. Ya estamos mejorando poco a poquito la producción. Bueno, eso ha sido todo por esta noche. Yo me despido de estos micrófonos. Mi nombre es La China. Y les agradezco mucho que hayan estado con nosotras. Igual para todos, un saludo a toda la banda que nos escucha y a la que no nos escucha también. Le mandamos buena onda y buena vibra. La China no quiere. No, yo sí les mando saludos también a los que no nos escuchan. Y bueno, ya saben, síganos por redes sociales, en Facebook nos encuentran como La Popó Rosita. Nos va a encantar leer sus mensajes, opiniones, sugerencias, todo lo que venga del corazón y sea propositivo es más que bienvenido. Me despido, la Favo Kitsch, por aquí nos escuchamos el próximo lunes, sin falta. Bueno, yo soy Ari y pues ya, para despedir este programa de La Popó Rosita, agradecerles a toda la banda que nos está ahí escuchando del otro lado y bueno, pues que sigan escuchándonos todos los lunes por la frecuencia libre en el 99.1 desde algún lugar del Valle de Jovel o Villa Viciosa. Abrazos a toda la banda. A esta hora escuchas La Popó Rosita, Radio Frecuencia Libre. Y soy así, libre, incendiaria, así soy, como luz de la mañana, que no quema pero como cala, y aquí voy tragándome entre risas el dolor, intentando que esta vida